8 de la mañana, 43 minutos en todo el país. Estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol, compartiendo las informaciones hasta las 9 de la mañana. 10 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de La Barría, 97% la humedad. Momento de recibir a esta hora de la mañana Alejandro Santillán, secretario general de AOMA de La Barría, precisamente para hablar del tema que se está desarrollando en estos momentos, que es un conflicto con Canteras Piatti. Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco a qué se debe esta situación de conflicto con Canteras Piatti aquí en la ciudad de La Barría. Mira, Jorge, lamentablemente, lo decimos así, llegamos a esta situación. Esto viene un tema que viene ya hace un tiempo, que se viene hablando con los directivos de esta empresa, principalmente con los directivos que no solamente no reconocen los derechos de los trabajadores, sino que también no están reconociendo la entidad que tienen los ministerios de trabajo. Acá la problemática que tenemos es que hace 4 años atrás la empresa no viene respetando lo que son el tema de paritaria, los porcentajes. Uh-huh. Bueno, hoy por hoy estamos en una paritaria que todavía no se ha homologado, pero sí hace 2 años para atrás mínimamente que realmente los trabajadores no están cobrando por los montos que se viene diciendo. Uh-huh, uh-huh. Hemos recurrido a un montón de veces a mesas de diálogo, a tratar de solucionar esto, que la empresa empiece a recapacitar, y bueno, lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta de la empresa. La empresa vemos que sigue dilatando. Uh-huh. Lo que sí, hoy por hoy, esto se constató, fuimos al Ministerio de Provincia, donde usamos el poder de policía que tiene el ministerio, y bueno, constató de que bueno, no, el incumplimiento de paritarias, si se quiere llamar de alguna manera, las paritarias del año pasado también, a fin de año, que los trabajadores debían recibir un monto de 600 pesos, donde a dedocracia creemos nosotros, depende la cara del trabajador, algunos se los han pagado, a otros no, hay muchísimas irregularidades. Uh-huh. Y lo más preocupante de todo esto, Jorge, es que acá la verdad es que el cuerpo directivo acá de esta empresa cumple un rol bastante importante, o un rol importante en lo que es la Cámara de la Piedra. Uh-huh. Acá Jorge Pinzoni es uno de los directivos, es la persona que firma los acuerdos paritarios con AOMA Nacional. Uh-huh. y no lo está respetando. Claro, no los cumple el mismo, exactamente. Claro, y creemos que es una práctica desleal, porque vemos que las otras empresas todas las están cumpliendo. Uh-huh. Y estos señores no. Lo preocupante de esto, Jorge, acá gracias a Dios la gran mayoría de las empresas se está pagando por encima del convenio, es algo que se ha logrado hace años, y nosotros vemos que en esta empresa la verdad que los trabajadores están retrocediendo. Y lo preocupante, la decisión que se tomó acá, esta vez no se le consultó a los trabajadores de la cantera, sino que fue una decisión de la parte de AOMA o La Barría, y conjuntamente con AOMA Nacional, porque no lo podemos tolerar a esto. Sí, sí, sí. A la instancia, Jorge, que hemos llegado, que dentro del comedor tienen una cámara donde los controlan el horario que están en el refrigerio. La verdad que esto se está volviendo insostenible. Piatti siempre intentó ser una cantera modelo, y lamentablemente con los trabajadores está siendo muy, muy tirana. La verdad que una situación que al menos bueno uno no conocía, que se daba en este marco, pero es grave por cierto lo que decís, que el titular de la Cámara de la Piedra no respete los acuerdos paritarios que firma, y que sí lo respeten quienes están por debajo de él en esa agrupación, ¿no? Es llamativo esto. Digo, tendrían que zapatear dentro de la misma Cámara de la Piedra a sus colegas, supongo. Mirá, Jorge, yo pienso lo mismo que vos. Hoy por hoy estamos en conflicto con Piatti. Nosotros no queremos extender esta medida a otras canteras. Uh-huh. Ojalá que esta gente recapacite. Lo que nosotros queremos es trabajar tranquilos, trabajar en paz, y que los trabajadores cobren lo que corresponde, ni más ni menos. Es un derecho que tenemos. Y sí, es muy preocupante. Aparte, la situación que se ha dado la semana pasada, ellos, lo que es el directorio de la empresa no ha reconocido al Ministerio de Trabajo de Nación, diciendo de que no tiene competencia para tratar este tema, diciendo de que estos mismos personajes son los que firman el acuerdo en el Ministerio de Nación. La verdad que lo único que creemos nosotros es que esta gente sigue dilatando, no le quiere encontrar una solución. Nos propusieron una reunión para el 29 de este mes. Esto ya no se puede seguir estirando más. Nosotros decimos, cuando hay un problema en una familia, uno trata de solucionarlo en el momento. Lo que nosotros vemos es que esta gente sigue dilatando, sigue estirando, no tiene intenciones de solucionarlo, y bueno, lamentablemente hasta que no nos den las garantías y que esto se empiece a solucionar y que esta empresa realmente quiere mejorar o arreglar la situación, esto no se va a marchar. Jorge, otro punto más. O sea, nosotros hace 6 meses atrás tomamos una medida de fuerza con esta misma empresa por el despido de un compañero, donde esta misma empresa tiene un acuerdo firmado en el Ministerio de Provincia del 2011, que es un premio por producción, donde ese mes los compañeros llegaron, en ningún lado dice que hay un premio al presentismo, lo que sea. Ese mes se tomó una medida de fuerza y también volvemos a la misma historia. Según la cara de los muchachos, algunos les pagaron el premio y otros no. Esto está constatado por el Ministerio de Provincia, ahora está en manos del Ministerio de Nación y queremos que haya una solución. Sí. Estas medidas realmente a nosotros los trabajadores no nos agradan, pero creemos que es lo único que tenemos, la última carta que tenemos para jugar. Lamentablemente, hacer esto. O sea, nosotros, obviamente, lo que queremos, como te dije recién, es trabajar, volver a nuestras casas y que cese la presión. Jorge, es muy complicado que en tu lugar de refrigerio, donde vos tenés tu momento para desenchufarte, tengas una cámara, un domo, donde vos no sabés si te están mirando, si te están controlando. Hasta ese grado de presión hemos llegado en Cantera Fiati. A ver, me decís que hace 4 años que no respetan las paritarias. Correcto, Jorge. Bueno, ¿qué pasa con ese dinero que han perdido los trabajadores? Digamos, porque es un derecho ganado lo firmado en paritarias por los trabajadores y hay mucho dinero mensual, supongo, que en 4 años por lo menos 3 o 4 paritarias tienen que haber tenido de aumento salarial, me imagino. Jorge, lo que nosotros creemos que estos directivos le han metido la mano en el bolsillo a los trabajadores. Totalmente. O sea, le han pisoteado los derechos de ellos. La verdad que esto no se tolera más. El análisis que estás haciendo vos es el correcto, el que estamos viendo nosotros. Por eso llegamos a nosotros hoy por hoy como sindicato a tomar esta decisión. Ya no se puede dilatar más. Lamentablemente, creo que estos directivos que están hoy por hoy, uno de los que está a la cabeza de esto es Enrique Patrón Costa. Yo no sé, no son dialoguistas, no quieren solucionar esto. La verdad que deja mucho que desear. Yo no sé qué idea tienen de cómo continuar con esta empresa. Hoy por hoy, si ellos tienen algún problema interno y si tienen errores de ellos, no lo tienen que pagar los trabajadores. Los trabajadores vienen, cumplen, y los trabajadores son los que han hecho grande también esta empresa. O sea, hoy veía la cara de nuestros compañeros, ellos dispuestos a trabajar y vienen, y bueno, hoy fuimos nosotros los que no le permitimos el ingreso, pero no lo podemos tolerar más. Nosotros no podemos hacer mirar a un costado que a estos trabajadores no se les respeten los derechos. Alejandro, bueno, ustedes están haciendo ¿hay paro en la cantera? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la medida de fuerza que están tomando? Hoy por hoy no estamos permitiendo que los compañeros ingresen a sus puestos de trabajo. Sí permitimos que el gerente Dietrich entre para que vean que nosotros sí tenemos buenas intenciones. Por el momento, hasta que esto no se comuniquen con Héctor Laplace, que es nuestro secretario general a nivel nacional, donde le den las garantías, nosotros este paro no lo vamos a levantar. Esperemos que esto se solucione, y si vemos que no hay buena disposición de la empresa, creemos que vamos a ampliar un poco más la medida de fuerza con algún corte de vía acá adentro, y si tenemos que pedir la colaboración de las canteras vecinas y de los compañeros de otras canteras, esa decisión la tomaremos. Vuelvo a decirte lo mismo, y creo que lo mencionaste vos. José Pinzoni, que está en la Cámara de la Piedra, es uno de los principales que está en paritarias y que negocia con AOMA Nacional y no está respetando lo que él mismo está firmando. Alejandro, te agradezco mucho. Bueno, ojalá puedan llegar a una solución en este conflicto, fundamentalmente por los trabajadores, que son los que más están perdiendo en esta situación. Y te mando un saludo grande, estamos en contacto. Gracias, Jorge, y bueno, ojalá que esto se solucione para que los muchachos vuelvan otra vez a sus puestos y realmente se les reconozca el esfuerzo que han hecho durante tanto tiempo. Bien, muchas gracias, muy amable. Gracias. Ahí estaba al aire Alejandro Santillán, que es secretario general de AOMA en Olavarría. Bueno, una grave situación, denuncia el sindicato en las canteras Piatti de nuestra ciudad, precisamente por el incumplimiento, fundamentalmente desde hace 4 años, el no respeto a los acuerdos paritarios firmados por la Cámara de la Piedra, que es presidida por uno de los directivos de canteras Piatti, precisamente. Lo que denuncian también desde el sindicato es que el resto de las canteras afiliadas a la Cámara de la Piedra sí respetan los acuerdos paritarios, pero la cantera del presidente de la Cámara de la Piedra no lo hace desde hace 4 años. Han buscado varias instancias de negociación en el ámbito provincial a través del Ministerio de Trabajo y también en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. La cantera sigue sin responder ante estos reclamos del sindicato y de los trabajadores, es que se respeten precisamente los acuerdos paritarios firmados desde hace 4 años, que esta cantera no reconoce a los trabajadores afiliados al sindicato AOMA de Olavarría. Bueno, una complicada situación que ojalá se resuelva en principio en beneficio de los trabajadores que no están cobrando los aumentos firmados por esta cantera, también como parte de la Cámara de la Piedra. 8:54 en todo el país, instantes finales de nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.